Página 27. Letra I. Idiota. Sustantivo. Miembro de una vasta y poderosa tribu cuya influencia en los asuntos humanos ha sido siempre dominante. La actividad del idiota no se limita a ningún campo especial del pensamiento o acción, sino que satura y regula el todo. Siempre tiene la última palabra. Su decisión es inapelable. Establece las modas de la opinión y el gusto. Dicta las limitaciones del lenguaje. Fija las normas de la conducta. Ignorante, sustantivo. Persona desprovista de ciertos conocimientos que usted posee y sabedora de otras cosas que usted ignora. Imaginación, sustantivo. Depósito de mercaderías que poseen en común los poetas y los mentirosos. Imbecilidad, sustantivo. Especie de inspiración divina o fuego sagrado que anima a los detractores de este diccionario. Impiedad, sustantivo. Irreverencia del prójimo hacia mis dioses. Impostor, sustantivo. Rival que también aspira a los honores públicos. Impunidad, sustantivo. Riqueza. Infiel, adjetivo y sustantivo. Dícese en Nueva York del que no cree en la religión cristiana. En Constantinopla, del que cree. Ingrato, sustantivo. El que recibe un beneficio de otro o es objeto de una caridad cualquiera. Innato, adjetivo. Natural, inherente, como las ideas innatas que poseemos al nacer porque nos fueron dadas antes de venir al mundo. La doctrina de las ideas innatas es una de las más admirables creencias de la filosofía, siendo ella misma una idea innata y por lo tanto irrefutable, aunque Locke neciamente creyó ponerle un ojo en compota. Al número de las ideas innatas ya clasificadas, debemos agregar la creencia en nuestra capacidad para dirigir un diario, en la grandeza de nuestro país, en la superioridad de nuestra civilización, en la importancia de nuestros asuntos personales y en el interés que nuestras enfermedades presentan para los demás. Insensible, adjetivo, dotado de gran fortaleza para soportar los males que aquejan a los demás. Intemperie, sustantivo, lugar donde ningún gobierno ha podido cobrar impuestos. Su función principal es inspirar a los poetas. Inventor, persona que construye un ingenioso ordenamiento de ruedas, palancas y resortes y cree que eso es civilización. Irreligión, sustantivo, la más importante entre las grandes creencias de este mundo. Página 30. Letra J. J es una consonante en inglés, pero algunas naciones la usan como vocal, lo que es el colmo del absurdo. Su forma original, que ha sido apenas modificada, era la de la cola de un perro apaleado. En realidad, no era una letra, sino un signo que representaba el verbo latino jacere, tirar, porque la cola del perro asume esa forma cuando le tiran una piedra. Tal es el origen de esta letra, según lo ha explicado el prestigioso doctor Jocolpus Boomer, de la Universidad de Belgrado, quien divulgó sus conclusiones sobre el tema en una obra de 3 volúmenes en cuarto y se suicidó al enterarse de que en el alfabeto romano la J no tenía cola. Jineta, sustantivo. En el ejército, insignia que permite distinguir a un oficial del enemigo, o sea, del oficial de grado inmediatamente inferior que ascenderá gracias a su muerte. Juramento, sustantivo. En derecho, solemne promesa ante Dios que la conciencia debe cumplir so pena de perjurio. Justicia, sustantivo. Artículo más o menos adulterado que el Estado vende al ciudadano a cambio de su lealtad, sus impuestos y sus servicios personales. Página 32. Letra K. Kilt, sustantivo. Traje que suelen usar los escoceses en Norteamérica y los norteamericanos en Escocia. Corán, sustantivo. Libro que los mahometanos neciamente creen escrito por inspiración divina, pero que los cristianos consideran una perversa impostura contrarias a las Sagradas Escrituras.